Con nosotros, ahora sí, podemos presentar al señor Julio Crivelli y el Rafa Ferraiolo. Se podría decir Julio y Rafa Paquidermo. Hola. Hola, Matt. ¿Cómo estás? Bien, buenos bien. Mediodías para todos. Los amo. Qué bueno, qué buena visita. Gracias por acercarse un viernes al mediodía. ¿Cómo los trata a los mediodías acá en la ciudad babilónica? Para mí, cualquier momento del día está bueno. Me gusta la mañana, amo la mañana, la verdad que me encanta la mañana. Los muchachos se anduvieron despertando a eso de las 6 y dice que está bueno también, entre las 6 y las 8. Yo todavía no lo experimenté. Pero posta, ¿eh? Dice, no sabés, esas dos horitas entre las 6 y las 8. Y yo, ¿qué? Gané un rato. Entre las 6 y las 8, esas dos horitas. A la puta, bueno. Parece que esas garpan después te dan como un extra plus para el más allá. Sí, un saludo a mi vieja, que se levanta a las 6 de la mañana, creo que hace como 15, 20 años. Y uno no lo ve, pero no lo, hasta que no le pasa, no lo valorás tal vez tanto. No sé, tenemos que experimentar, man. Entre las 6 y las 8, a ver qué está pasando. Es buena para el 2017. El único momento del día que no te puedo decir que amo, porque no lo experimenté. Ahí está un momento onírico que lo amamos también, ¿viste? Y bueno... ¿No? Cuando uno duerme, que a Jaycee le gusta tanto hablar del sueño. No, la gente tal vez piensa que los rockers dormimos mucho, pero no es así, porque nos acostamos muy tarde. Entonces vos decís, uy, se levantó a las 12, se levantó a las 12 porque se acostó a las 5, ¿no? Y yo toda mi vida la viví así, desde los 13 años, pero ahora este año que soy papá, no es tan así. Uno okay. Puede decidir. El Kia a 6:30 se levanta y empieza papá, tenés que laburar, ¿viste? Hasta que no llegue la niñera o que te den una mano. Truquitos, Daisy, truquitos. No, cada 20 minutos tenés que renovar el stock de... Cada 20, ¿no? Una, sí. Nuevo... Sí, 20 sí. Minutos. Cada 20, minutos. Más que un programa, ¿eh? Es un programa diario... Se te aburre, si no. Eterno. Hola, Xavi. Estaba con los Teletubbies y estaba buenísimo. Y ahora no le gustan más. ¿No le gustan más los Teletubbies? No, llora. Evolucionó. Los reyes lloran. Evolucionó. Gracias. Y parece que la familia paquidérmica tuvo, ¿no? Estos últimos años han salido paquidermitos. Tremendo, tremendo. De los 5 que somos, 4. Y me veo incluido. ¿Estás incluido? Sí. Vamos, para el año que viene. Para junio o julio. Y bueno, Emilio, el batero, tuvo a Perla. Julio tuvo a Bruno. Y Víctor Mazaro, la pantera, sí. También está esperando para abril. Por eso, sí. Y falta el Nico, el otro violero, que a ese le falta. Sí. Vos dejé que todavía trate su vida, que sé. Sí. Es el más nuevo en la banda. O, sí. O la última. Me sí. Parece que el que se sumó ahora más a la última. Se sumó ahora. Aunque ya lleva un rato. Sí, la verdad que el Nico lo conocíamos hace alguna fecha en Quilmes, él es de allá de Quilmes. Sí. Y después últimamente andaba siempre en el estudio, ¿viste? Tocando con Emma o ahí, siempre todos los días en el estudio, en Huácara. Y bueno, Julio es cantante de bicicletas, entonces nosotros muchas veces se nos pisan las fechas y eso. Y para ya ser consciente de que ni los paquidermos ni bicicleta, yo creo que, viste, son dos naves espaciales que no deben frenar, viste. Entonces dijimos, ¿por qué no sumamos uno más para cuando Julio tenga que ir a tocar con los bicicletas? Tocamos igual, ¿me entendés? Claro. Sí. Y la verdad que se incorporó genial y... Sí, la incorporación... Al principio fue por eso que está diciendo Rafa, pero después resultó que Nico era mucho más importante por otras razones, digamos por él, ¿no? No para reemplazarme a mí. ¿Sí? Claro, como después que, se incorporó como siendo como él, ¿no? Ahora no lo podemos parar, ¿viste? Claro. Quiere cantar, quiere hacer todo. Sí, es buen músico, toca muy bien la guitarra, canta bien, toca muy bien el bajo, ¿viste? Claro. Como que... Y es una fuerza que hace falta. Sí, y mete sí. Un cambio, ¿viste? Nosotros somos re lentos, ¿viste? Y muy del faso y todo, como bucólicos. Y él tiene un ritmo que está más bueno. Vertiginoso. Es sí, un poco más jovencito que nosotros. A veces que vos le querés decir, callate un rato, pero ese vértigo que aporta está bueno, ¿viste? Bien. Para nosotros que nos conocemos hace tanto y que ya, ¿viste? Claro. Más telepático lo nuestro. Sí, sí. Bien, y esta noche, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con todo el equipo completo? Sí, sí, sacamos todos los juguetes. Hasta hicimos una intro especial para el show. Bueno, preparamos lindo el show. Va a tener dos sets también. Va a haber teclados de época. Nuestro teclado, el teclado de Víctor, que ya está por cumplir como 60 años. ¿Viste? Un abuelito que lo sacamos siempre. Venga, abuelo, ahora hay que ir a Tucumán. Ah, pero hasta Tucumán se ha ido. A todos lados donde tenga que ir, va a ir. Sí, ah, sí, bueno, sí. Ha ido gira litoraleña y el tipo, como era analógico, con el calor. Sí. Viaja, ¿viste? Tirá buenos sonidos, mal y Sergio. No lo podíamos tocar a veces. Y es con ventilador, ¿viste? Un tratamiento frigorífico. Estuvo en los peyotes también el aparato ese. Claro, sí, totalmente. Ya lleva. Fue a Europa y volvieron. No llevaron a Europa el teclado, mira. No. Le esperaba un box continental allá. Divino, ¿viste? Otro viejito. Viejito local, sí. Y estuvieron viendo shows ahí en el Caras y Caretas. ¿Saben en qué sala es? Creo que hay dos salas, no sé cómo es la sí, hay dos salas. Hay una que es la de calle Sarmiento. Uh-huh. Y que es más de butaca sentado y todo así. Muy linda. Y después esta está en San Telmo, por Venezuela. Bien. Venezuela y Balcarce. Viene a la vuelta ahí, donde está el ruedo ahí. A la vuelta de la trastienda, por ahí. Sí. Bien ahí, en San Telmo. Y anoche estuve. Ya me quise familiarizar. ¿Y cómo se escuchaba? Fui a ver a los Superlasivos, ahí son amigos de... ¿Y? Y estuvo lindo. La sala está impresionante. Divina la sala. Para aquellos que fueron al Zaguán Sur, por ejemplo, es como un Zaguán Sur. Incluso el mismo piso ese blanco y negro. Sí. El doble de largo, pero así rectangular. Y con la sala más venida nueva. Entonces está muy bueno. Y después hay un patio para fumar, para airearse. La luna ahora anda bastante grande. Si logramos ver la luna ahí, ver la luna. Va a pasar un rato. Y seguro. Hay un buffet muy lindo. Está muy bueno el lugar. Bueno, está muy bien. Bueno. ¿Venezuela? Es esta noche, a las 10. Venezuela, 3:30 es. Y vénganse, arrimen. Con Motorama tocamos, uh-huh. Que es una banda de rockabilly. Canta una chica, está Lulo en la batería, Lulo también de Acorazado, de Valle de Muñeca. Son todos amigos, la verdad que una fecha así. Y casi, bueno, invitamos a Mansa a cantar y justo tuvo que ir a estar mezclando un disco en San Juan. Pero si no, ya entender a familia. Completa. Completa, familia completa esta noche. Creo que hay que llevar la heladerita. Bueno, nosotros, hablando de la parte de bandas. La producción en sí, vivo. Sí, sí, sí. Y hasta sandwichito para después del final, ese momento. Sí. De recuperar el. De divino bajón. ¿Y cómo anda Quilmes? Porque, bueno, ahí Guacala, ustedes se juntan a ensayar. Me imagino que se siguen juntando ahí. Se han grabado parte de. Parte del disco se ha grabado también en los estudios y acá diferentes notas, entrevistas que hemos hecho, ha habido también un tema con las casitas en Quilmes y hay toda una movida, no sé si ustedes que andan seguido por allá. Sí, y está ¿te acuerdas la casita que teníamos nosotros hace unos años? Sí, tiene otro nombre ahora. Se la pasamos a unos chicos que por suerte la quisieron seguir manteniendo el espacio, que es una casa así, medio chorizo, con patio. Y hicieron un centro cultural que se llama Factotum. Y están hace dos o tres años. Y eso se hace una fecha cada 15 días. Pero bueno, por ese lugar ya pasaron como 400 bandas. Wow. Hemos visto ponerle a Los Espíritus, fecha, buenos muchachos, Los Espíritus. Y no sé si ponerle Pecera. Claro. Para, viste, 43 personas, ponele. Claro. De esos tipos de eventos lindos pasaron muchísimo, ¿viste? Entonces. ¿Con Bici tocamos ahí también? Sí, sí, tantísimas bandas, 400 bandas habrán pasado fácil en dos años, así que bueno, es un espacio, está bueno. Uh-huh. Y todavía. Ahí sobre la avenida, a mitad de cuadra. Sí, sí. Y bueno, bien ilegal. Sí. O sea, la verdad que es bien ilegal, no. Ahora hay que. Pero siguen los chicos, porque bueno, estaba medio G de ahí, como está en todos lados, ¿viste? Acá suspendieron yo siempre lo cuento al aire, en la cuadra de casa suspendieron a nosotros, a la Berrap y a la estación de servicio. A todos, no quedó nadie por suspender. Así que está difícil también para. Ah, por eso para están las todos casitas. Con la ropa sucia por tu casa. Claro, ¿viste? El barrio está complicado, sí, los autos parados en la mitad de la calle. Parece Walking Dead. Ya sé dónde vivís. Sí. Y la gente sin fiesta caminando ahí por la avenida. ¿Lo quieren tocarse algo en vivo? ¿Les podemos pedir? ¿Tenemos ahí algo cantado? Ah, no, tema. Dale, perdón. ¿Qué tienen? Tenemos para elegir lo que quieran del nuevo disco. Del último, buenísimo. Y la uno podemos escuchar, que se llama Paquiderme, es el que da el nombre del disco nuestro, ¿no? Que sacamos este año, que se llama Paquidermia y lo produjo Gustavo Gauri, lo hicimos a cinta, nos dimos todos los lujos, mezclamos en Panda, bueno, y espero les guste. Despierto en este momento. 12:54, Mary. 12:54, momento paquidermo de escuchar, seguir escuchando música. ¿Te parece en vivo? Ya sí, por estuvimos favor. Acomodando acá las luces. Doblete de Coda Films hoy, me siento. Qué lindas cámaras tiene Coda Films, che. Andan armados. Qué bárbaro, está divino. Andan armados los muchachos. ¿Querés postear y arrancamos? ¿O podemos decir la fecha, que es a las 10? Sí. En el Caras y Caretas, pero de Venezuela. A las 10 estamos hablando de hoy. Sí, a las 10. Esta diez noche. 22 horas. Juli, ¿sabés que justo el viernes pasado nos visitó Buceador Voltio? Ah, mirá, sí, me contó. Y ahí hicimos una cruza que vos sos el profe de canto de él y él de guitarra, sí, fueron. La cruza. Ahí, como un canje. Bueno, además somos amigos del conservatorio ya. Se conoce hace rato. Sí, sí, sí. ¿Y lo fuiste a ver a los muchachos? No, tenés. Buceador Voltio siempre toca el mismo día que los Paquidermos. Mirá. ¿En serio? Hoy, siempre, también. Hoy también. Deberíamos tocar juntos. Sí, eso es lo que dijimos el No, se cae de maduro entonces. La cruza, sí. Aparte va, para mí son recontra. Sí, van juntos. Recontra de la onda, muy buena onda. Los pibes también ahí con un stick tocan, ese stick. Ah, sí. Guitarra y batería. Sí. Pero bueno, aprovechando que ustedes difícil también tocar ese. Vinieron con la batería. Sí, porque el stick, viste que es. Por lo que explicaba el loco, son los bajos y la. Claro. Es una mezcla de un bajo con una guitarra, uh-huh, ¿no? Como una cosa. Complicado, ¿no? Sí, sí. Suena como un bajo igual. Sí, sí. Suena como una orquesta, ¿no? Es red de viaje, me parece. Como que haces tac-tung, enganchás a cualquier lado, en el subte, no sé. Tiene eso. Y un sonido especial. Si los queremos escuchar en vivo, dale, ¿se van a hacer dale, alguna versión? Hagamos una canción. Esta se llama El Rock de Pedro y está en el. ¿Viste los chicos del Festipulenta? Sí. Hicieron un compipulenta y te pedían un tema inédito, que no está en ningún lado, no sé. Y le mandamos esta canción que está ahí. Y es a Pedro Romaniú, que era el discípulo de Parravicini, ¿viste? Bueno, anda por ahí, es para Pedrito Romaniú. Apagame eso, por favor. Volví. Un, dos, siempre. Tres. Volví. Ya estuve muerto. Y me fui a dar la vuelta por los planetas y pedí una junta médica y me dijeron: Pedro, no creo que vuelvas a volar. Sabía que llevaba un cargamento de pólvora negra, juntando el maldito dinero y pagar la hipoteca, piloteando el avión, se zafó un motor, abriado mi cuerpo quedó en manos de Dios. Vas a ser de los que corran la voz. Si volví, ya estuve muerto y me fui a dar la vuelta por los planetas y pedí una junta médica y me dijeron: Pedro, no creo que vuelvas a volar. Una pirámide cura en Virrey del Pino sería un viaje soñado para los dos. Debajo de la psicografía que está en un cuartito, está claro, no había juventud antes de Tanguito. Si el rock and roll está muerto, lo velamos a cajón abierto. Aún su joven rostro bello está. Si volví, ya estuve muerto y me fui a dar la vuelta por los planetas y pedí

escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual, si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural, si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu, por la 88.7 esto es Sanguche. Esto es Sándwich en la agenda tribal de todo este fin de semana. La verdad que está súper, pero súper completa, porque en el día de hoy, por ejemplo, se va a dar un nuevo No lo tomes a mal a partir de las 9 de la noche, este primer espectáculo de Stand Down. Tres tipos sentados charlando, lo que dura una sesión de terapia, pero obviamente ya sabemos que es sin terapeuta. Estamos hablando de Gustavo Varela, Marcelo Zanelli y Diego Escliar a partir de las 9 de la noche. Y también para tener en cuenta durante el fin de semana, el sábado va a estar la feria etcétera, para quizás fin de año aprovechando todas esas compras, está bueno que te des una vuelta. Y además el mismo sábado a las 8 y media de la noche, por eso digo súper completa, porque va a estar la inauguración de muestra, una nueva muestra en estas paredes tribales de la subcooperativa de fotógrafos y fotógrafas. Así que péguense una vuelta porque la verdad que está muy buena. Ahí las están colocando, unas gigantografías muy pero muy impresionantes, blanco y negro, de lo que fue ese diciembre. Hoy a la noche un poco de rock and roll, Los Paquidermos con Motorama desde las 22 horas en el Caras y Caretas de San Telmo. Esto es Venezuela 330, 22 horas, andá tempra, ¡Anda tempra! En mi casa soplan vientos, tu mirada desató el volcán. Cómo me temblan las piernas, estoy lleno de inseguridad. La melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará. Silencio me dejó helado, escucho sonidos en la inmensidad. Hace que no topa el tiempo, soy una luz en la oscuridad. La melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará. Hace años que no encuentro una mínima oportunidad. La melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me atrapará, la melodía me salvará. La melodía me atrapará. Los Paquidermos en vivo. ¿Cómo hacen para cambiar la forma de...? No la ensayamos hace 7 años y la quiere hacer acá en la radio. Este es un personaje. Pero bueno, somos así. Está bien, fue un solo bien. No, no, siempre por suerte sabemos más o menos parado. Pero esta, la melodía es ya de un par de discos atrás. Me preguntaba ahora cómo hacen para componer los paquetes. ¿Cambió la forma de composición? Porque antes por ahí venías vos ahí con una idea y más allá de que ya se conocía con Julio y participó en la producción, creo que de todos los discos de los Paquis. De casi todos. Ya es tenerlo cerca a un loco que también escribe y ya compone. No sé si cambió o. Sí, yo creo que con el disco que vamos a hacer ahora se va a notar ya esta forma. ¿Viste? Porque el disco anterior éramos más cuarteto, estábamos sin el Nico, digamos, y ahora, como hay uno más, seguramente ya vamos a componer con los cinco juntos. Y está bueno componer juntos, capaz, ¿no? En la sala. Sí, en cuanto a la composición también en este disco, o sea, los temas ya, casi todos los temas ya existían, y yo siento que tal vez lo que hice yo fue. No sé, tirar mis ideas para que el tema ya existente. Claro, más de arreglos por ahí, ¿no? Sí, sí. Pero no componer el tema, sino ayudar a arreglar el tema. Sin embargo, hay alguna canción que compusimos entre todos que es Paquiderme. La que escuchamos hoy, esa fue la última, que es la más cercana a lo que estamos ahora. Ya compusimos todos juntos. Y ahora estamos, sí, como componiendo juntos. Igualmente, viste, nosotros ya más allá de que. De los otros discos de los Paqui o sea, nosotros ya de por sí mil veces cuando nos juntábamos en casa y hacíamos temas, ¿viste? Venía el Flaco a casa y me decía, hagamos un hit. Entonces eso no quedaba en nada, ¿entendés? Pero ya veníamos haciéndolo, ¿no? Zapando y tocando y haciendo covers y haciendo un hit. Ponerle para nada, la escribimos con Víctor y con Rafa. Sí, la primera canción que compusimos, de hecho. Y en Corrientes realmente fue un tema que sonó mucho en la radio, ¿viste? Y ahora lo pasan en las fiestas de 15, ponele, de las chicas. El momento de temitas de la ciudad de Goya está ahí, ¿viste? Bueno, y hubo un momento, yo estuve viendo unas filmaciones, han logrado cada vez, es muy difícil volver a donde es uno y que te reconozcan y que te den bolilla y que te den lugar, sobre todo si no la pegaste, digo, entre comillas, si no saliste en la tele acá, volver a veces te dice, sí, es difícil, pero las últimas veces ha habido mucha gente y en eventos que ya hay mucha gente responden, me parece esto, desde Paraná al recital. Sí, tocamos con Guasón en octubre, ponele, y había 4.000 personas, ¿viste? Iba a decir, estuvo increíble. Para mí fue único, porque yo nunca toqué para tanta gente, o sea, fue único, ¿viste? Toda la costanera llena y una cantidad de temas, de gente que conoce los temas. Después veías para otro lado y estaban tus sobrinitos, ¿viste? O sea, era todo muy fuerte. Cantando en la plaza donde yo aprendí a andar en bici, ponele, ¿viste? Entonces era todo muy fuerte, al lado del río. Y eso fue en octubre ahora que se hizo el Goya Rock. Y por suerte cada vez, sí, es más, hay más aval, ¿no? Antes éramos como los drogadictos del pueblo y ahora somos, no sé, por lo menos somos los rockeros del pueblo, ¿viste? Con aval, con títulos, ¿viste? Ya, así, vos vas a una reunión aristocrática y pintás. Yo siempre digo, mira, para mí un rockero de ley, sin poner en esta pomeleada que estamos bromeando, ¿no? Pero te pinta, o un artista o cualquier persona realmente que encara el arte en su vida, yo creo que pinta cualquier reunión medio careta, ¿viste? Como que haya uno de esos, ya te pinta todo el paisaje como que esa reunión es copada, ¿viste? O sea que, chicos, también uno de nosotros representamos para todas estas reuniones medio amargas, ¿viste? Le pones el colorcito. Ya te dan ese aval ya ahora. Tenemos el color de ser. Tenemos el aval de ser el color en la reunión careta. Mirá. Así sea. Pero. Sí. Así sea. Lugares donde hay que estar también, ¿no? Porque si no, en el Goya Rock van a tocar otras bandas, que está buenísimo también, pero está bueno que toquen los locales. Me parece que empezó a parecer. Bueno, sí. En el pueblo pasa eso también. Están empezando a tocar en las fiestas del pueblo. Claro, las fiestas locales, las bandas locales. Locales, ¿viste? Porque cada vez hay más. Que cierre Capango, que cierre alguien que ponga la fiesta, que explote. Sí, sí, sí. Pero si tenés el escenario, tenés la luz, tenés todo, digo, que toque, tres o cuatro, todo lo que andan dando vuelta. Y además de Entre Ríos, porque ahí llevaron bandas de Entre Ríos, de Chaco, ¿viste? Otras bandas de la provincia, que hace que después vos te conozcas con el de Chaco, haga la fecha y bueno. Sí. Que alguien que vincule, ¿no? Siempre es necesario. Bien, bueno, buenísimo. Así que buenísimo eso que... Y cierran el año acá en Caras y Caretas. Sí, esta noche y bueno, los esperamos, está buenísimo el lugar. Vénganse. Yo capaz que escucharon hace 11 años venimos, viste, con las maquinolas esto del tiempo, de los paquidermos, algunos que dicen, ay, bueno, uy, voy a ir a verlos. 100 pesitos, además está Motorama y, ¿qué onda? ¿Fabregat está ahí o solo programa y...? No, va a estar ahí. Presenta, no sé qué hará, ojalá todo, que pase probable. Unos discos. Eduardo, que es un muy buen musicalizador, ¿no? Sí. Yo creo que va a estar pasando música ahí, seguro. Y el ciclo este que armó está muy bueno. Lo hicieron todo el año y programó muy lindo y va a seguir el año que viene, me dijo, así que estén atentos al ciclo este que arma un programa en AM, ¿viste? Sí. Que lo organiza. Sí, si vos te acordás, Juli, la dirección de la M. ¿De la M? Sí, ¿vos te acordás? ¿Qué dirección, man? ¿De en qué radio está, Eduardo? Ah, no, el sábado a mediodía está, el sábado a la tarde, ¿no? ¿AM Nacional está o no? Pues, no sé. Ahora lo buscamos bien. No sé. El sábado hablé con él en radio, pero no sé dónde está. Ahora lo buscamos bien. Sí. ¿Se canta una cancioncita más? Dale. Que tenemos un ratito para seguir disfrutando con los paquetes, versión acústica. ¿Qué hago el rock de la noche? Mi chica, ¿no? La chica. Dale. Vamos a hacer algunas temitas viejos. Muy bien. Salud. Una baladita para este mediodía hermoso que hay afuera. Sombra. Estira su forma, alargándose hasta adherirse a la vereda. Quisiera que vos quisieras jugar al amor como aquella madrugada. Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas. Extraño las historietas del niño azul, la chica de los ojos infinitos, iguales a tormentas eléctricas. Le gusta la vida color rosa, como a mí, como a mí. No sé nada, ni más ni menos. Me sobra el tiempo y tengo ganas. No quiero engañarte. Subí la radio, no somos Dylan. Algo tenemos, vos me decías. Todo este tiempo fue difícil olvidarte. Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas. Extraño las historietas del niño azul, la chica de los ojos infinitos, iguales a tormentas eléctricas. Le gusta la vida color rosa, como a mí, como a mí. La chica de los ojos infinitos, iguales a tormentas eléctricas. Le gusta la vida color rosa, como a mí, como a mí. Adiós, nos vemos esta noche, gracias por la invitación. Gracias, gracias a vos, flaco. Buenísimo estar en este aire así tan lindo, se siente en el cuerpo. Gracias. Bueno, cuando quieras, ya sabes, hacía un programa juntos con Julio, vino a hacer un personaje, ¿no? No, personaje no, Pantera, no, no, no. El Pantera. Sí, y el Fede también ha hecho personajes. El pato loco ese que hacía, bueno. Es mucho, unas lindas locuras. Wow, ¿cómo ha crecido todo y cómo han decidido seguir con sus sueños o con sus nortes cada uno, ¿no? Porque Fede con Pecera ya ha sacado discos, es una orquesta casi, ¿no? Son como 8 o 9, claro. No sé cuántos son ahí. Un proyecto muy lindo. Bicicletas que siguió su camino ahora junto con 15 vos. 15 años, ¿no? 15 años los bicis, la verdad. ¿Cómo chapo, estuvo chapo. Ese recital de los 15 años? Yo me lo paré, estoy laburando todos los días, no puedo más. Pobrecito el mar. Dormí, es re importante, man. Sí, hoy es igual de importante que hacer. Pero igual, Sí, ¿no? Sí. El tema es que uno no puede dormir y ir a los recitales. Y soñar a la vez. Claro. Si de mí no se cumplen los sueños. ¿Cómo estuvo ese recital del 15 años? Muy lindo. Tocamos de todo, vino toda la gente. La verdad, sí, yo me sentí como papá pitufo en Pitufolandia. Él quiere ser papá pitufo. Sí. Ese es uno de sus, sus alter egos. Logré sentirme como papá pitufo. No serlo, pero... Un día. Sí, cuando disminuya mi tamaño y aumente mi barba, lo lograré. Porque azul ya casi siento que ya estoy. Ya sí, yo te digo que sí. Bien, hoy a la noche va a ser una fiesta también. Quedan todos invitados, 100 pesos la entrada. Está súper barato, ¿no? El otro día... Sí, creo que en Puerta está un poco más, ¿eh? Ajá, hay que sacar la anticipada por... Tuentrada.com o si no tenés que ir al de Sarmiento, pero me parece un chino ir hasta el... ¿Al de Sarmiento? Sí, yo recomiendo pagar 20 pesos más por ahí, claro. Y ya. Si no, te va a tener que ir hasta el Sarmiento a sacar la entrada anticipada. Te gastaste la guita en el bondi al final. Salvo que tenga tarjeta que ya te la sacás, claro. Y listo. Ahí con... ¿Y es capacidad limitada? ¿Cómo es la moviola? No, ¿Cómo no, puede estar parado, es grande, ¿eh? El lugar, yo digo que entran como 500 personas o ponele 400. Bien, bueno, es grande, está muy bueno, muy bueno. Genial, espero que nos sigamos viendo ahí en los bares, en los lugares donde se pueda escuchar música, acá en la radio. Quedan invitadísimos, como siempre, para siempre. Y nos podemos despedir con una canción de disco. Dale. Así que están todas cargadas, sí. Elegite la que quiera. Noche cíclica. ¿Quieren decir algo más? Igual antes de irnos podemos... No. Está bárbaro, me parece. Bien. Noche cíclica, ¿la tienen ahí? Bien. Esa nos anda gustando. Nos vemos buena noche. Gracias. casi muerto.